Hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Ah? ¿Lo estaban pasando bien? Ahora lo van a pasar mal, porque llegó Incompetencia Radial, tu podcast favorito, ¿no? Te voy a presentar. A continuación, voy a presentar al hombre ancla del programa, ¿ah? Amigo de todo el holding, dueño del podcast, Mauro Radial. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Gracias por lo de hombre ancla. ¿Eso por qué? Hombre. Por lo de pesado. Ok, Bueno, voy a quedar con la idea de que soy pesado. hoy día es el día de especial de Incompetencia Radial. Todo lo que todo el mundo esperaba. Vamos a adelantar de qué es o no, o lo ¿Adivinaron decimos de al qué era? final. ¿Cuál de Digamos de qué todos? es, po. Ya, el especial es de música de películas. Cuac, OSTs. cuac. Porque la música en las películas es parte fundamental de toda trama, ¿no? Estoy leyendo el guión, por eso me sale así. Sí, ¿quién escribió esta weá? No sé, no sé. Lo escribí ayer, 30 expreso. Está extrapolando su carencia. Todo un erudito él. Sí, pues entonces vamos a tener aquí toda. Creo que son canciones de películas que nos han gustado, para Sí. variar siempre nosotros, Sí, ¿no? pues. Todo Esta weá es acá es todo una acerca de dictadura. nosotros. Dictadura, absolutamente. Por supuesto. Son de buenas bandas sonoras, de buenas Sí. Son películas. canciones. No es música incidental. No, se me quedó el de Star Wars. Star Wars. De John Williams. Obvio. Muy bien. Muy ¿Sí? bien, Ignacio. Sabía de que era de John Williams. Sí, yo soy muy interesado en todos los trabajos de John Sí, Williams. tú eres muy interesado. También. Vamos a saludar a nuestros probablemente nuevos oyentes en Zoom Radio. Sí, 4 de mayo se supone que estaríamos saliendo al aire a las 9 de la noche, los viernes. Cuídense, noticiarios Sí, pues. centrales. Amaro Gómez Pablos, Toma Urgido. La Consuelo Saavedra. Hoffman, del Guillet, 13. ¿está todavía? Guillén, Sí, ¿cómo se sí. llama? Alejandro Guillet. Alejandro Guillet. ¿Y quién más? Bueno, todo Le eso. tirita la barba a Guillet. Todos, están todos nerviosos. Vamos, vamos, este viernes, todos los viernes, de aquí en adelante. Cambiando drásticamente de Cambiando tema, ¿tienes que drásticamente de decir? tema. Hoy día siempre le damos jugo con música. Le hablamos, es que no sabemos. Y Sí. ahora, hoy día le vamos a hablar de un tema que sabemos menos aún. Cine. Bueno, la ignorancia siempre da cierta libertad. Así es. Eso es cierto. Quería decir algo sobre el tema que viene, el tema que va a abrir este interesante especial para nosotros. Claro que sí, pues, me muero de ganas, me muero de ganas. Vamos a partir con una canción de The Chins que participó en el soundtrack de la película Garden State. Esta puede ser una de las canciones que más se han escuchado en la radio, de las que vamos a poner hoy. Ha sonado bastante en las radios, ¿ah? Es la canción New Slang, que aparece en la banda sonora de Garden State, una película que me gustó mucho. ¿A ti te gustó mucho? Me gustó mucho. Es muy buena. Dirigida y escrita por Zach Braff, que lo conocerán por Scrubs. Una serie Claro. que dan a través ¿Sony? del cable de Sony. ¿No? ¿Y la dan en UCB ahora? ¿Sí? En UCB están dando buenas series, weón. Ojo con UCB, no sé qué Sí. pasó. Bueno, él la escribió, la dirigió y aparte es protagonista. ¿Y cachai en cuánto tiempo se rodó la No película? tengo la más remota idea. 25 días. Toma. Mitchell. ¿Qué más podemos decir de esa película? Voy a decir algo más, pero se me olvidó. Ah, bueno, la banda sonora de la película. Adivina quién la eligió. Y no sé, ¿quién puede ser? Zach Braff ¿Viste que también. esa base hace? Sí. Anda de los gustos de uno, weón. Sí, ¿Ah? pues. No, es verdad. Y ahora vamos con The Chins New Slang. Rest of our lives will be better. swing when you notice the stripes, the dirt in your pride. Hope it's right when you die. Old and bony, dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, that it jumped from my trees and guys and dance like the king of the ice, so as the rest of our lives was dead. Godspeed, all the beggars are done. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine? And if you turn to me like rain, I'd dance like a queen of the ice, so as the rest of our lives were fed well. Things know, all things know. You have to find it. Ahora sí. Dale. Nos demoramos un poco en la entrada. ¿Eh? Bueno, eso fue entonces The Chins con New Slang. Les cambió la vida al escuchar la canción. En el diálogo de la película, Natalie Portman le decía: escucha esto, te va a cambiar la vida. Y le puso esta canción. ¿Y a ti te cambió la vida? A mí me cambió la vida, pero de mala manera, parece. A las pruebas me remito. Y después estuvimos escuchando Sufjan Stevens con Chicago, de la película Little Miss Sunshine, que también me gustó mucho la película. A pesar de todo el drama que hay detrás, termina siendo una película muy alegre. Y tiene personajes como muy creíbles. Por ejemplo, yo odio a los niños chicos. Y acá no, ella es como divertida, simpática. También el abuelo drogadicto. Aquí yo no la he visto, excelente. Sorry. Bueno, Mauro la va a tener que arrendar. Y usted no también. No puedo participar de la conversación. Este, bueno, y Sufjan Stevens prestó dos canciones para esta película. Buen primer segmento. Ya, ahora vamos a escuchar un muy lindo tema de una muy buena película. Se llama Lost in Translation. Conocida en español, ¿cómo? Perdidos en Tokio. Este es el segundo largometraje de Sofía Coppola. Igual es buena película. Eso me la regalaste tú. Me la compraste. Sí, pues fue un regalo. Po. Sí, ¿ah? Porque te gustó. Es buena película. Y la banda sonora también es súper buena. La banda sonora es como buenísimo. Bien relajadita, así como también el tono de la película. Po. Sí, la película se podría considerar como lentísima, pero logras conectarte con la película. Claro, los personajes están como súper bien trabajados, entonces uno como que te compenetráis con los personajes. Hablando así como de personajes, no tiene un gran cast. De hecho, son como dos personas. Cada uno con sus problemas. Con sus problemas y cómo se relacionan ellos. Es como se va formando la película. Po. Claro. Cómo se va formando una relación muy bonita en torno a nada. Es que eso es lo que pasa. Son dos personas que no tienen nada que ver. Claro. Son dos personas que no tienen nada que ver. Lo único que comparten es el idioma. En una ciudad. El idioma en una ciudad donde ese idioma no se usa. Uh-huh. Qué lindo, ¿eh? Bonito, ¿no? Bonito. Y el final es muy bonito. Uno de los finales más bonitos que he visto yo en el Cinex. Sí. Sí. Es muy buena, objetivamente hablando. Nos vamos entonces con Kevin Shields y el tema es City Girl. Yeah. Estábamos escuchando a Kevin Chills con City Girl de la banda sonora de Lost in Translation, Perdido en Tokio. Buen temazo ese. Temazo. Y después escuchamos a Medicine con el tema Time Baby 3. ¿De qué película es eso, Mauro? De El Cuervo, de Crow. ¿De Crow? Yo no la he visto tampoco. Estamos uno y uno. El Cuervo, como que el tiempo te da como perspectiva con respecto a ciertas cosas, ¿eh? Sí, por lo pero general. Yo creo que para el momento en que salió El Cuervo fue una película que la rompió, así creo yo, que instituyó en cierta forma como esa estética de los locos vestidos de cuero con abrigos, ¿cachai? Onda como con estética medio oscurelli, ¿cachai? Que ahora abunda. Ahora, por ejemplo, no sé si ubican Dark City, que es del mismo director que se llama Alex Proyas. Uh-huh. Dark City fue el segundo largometraje que dirigió. Y también pues, tenía como esa onda y todo, ¿cachai? Onda como una estética medio oscura. Y ya después de eso, como que salió Matrix, que como yo creo que todos saben, la rompió, ¿cachai? Con su impermeable, su ropa de cuero, su bototo. Pero te creo. Y ya después de Matrix era como que toda la weá, onda, los vampiros, todos los vampiros se visten de cueros. Sí. Por algún motivo, para chupar sangre tenés que vestirte de cueros. Y igual el cuero es caro, ¿ah? ¿Eh? Es caro. Así que para ser vampira hay que ser como ABC1. Claro. Hay película, en esa película murió el protagonista. Brandon Lee, a eso mismo voy a contar. Pues. Mira. Brandon Lee, el hijo de Bruce, y había otra película sobre la vida de Bruce Lee, que era como El Dragón o La Maldición del Dragón, no sé qué, algo así se llama. Donde mostraban a Bruce Lee que estaba como maldito, como que tenía... Yo no he visto esa película, pero me contaron esta historia. ¿Sí? Ya. Y que ahí hablaban de que la maldición iba a pasar al hijo y toda la cuestión. Pues, bueno. Onda... Y tú cachas que los dos murieron así como en circunstancias extrañas. Sí, sí, sí. Brandon murió en una escena de tiroteo, que si no me equivoco es una... que es como una sala de reuniones donde lo balean un montón de mafiosos, uh-huh, de todos tipos, mafiosos raperos, mafiosos italianos, chilenos, chilenos también, claro, de Chile. Hay uno que está bailando cueca. Y se supone que en esa escena alguien cargó una de las pistolas en vez de con balas de salva con unas balas verdaderas. Eso es un error, niños. Eso no se debe hacer, no lo hagan ustedes. No. Vamos con The Stooges, yeah, banda a la cual perteneció Iggy Pop. Claro que sí, Iggy Pop, que vino a Argentina hace poco. ¿Sí? Sí. ¿Se suponía que iba a venir Iggy Pop? Mira, se suponía que iba a venir tanta gente. Sí, bueno. El tema que vamos a escuchar es I Wanna Be Your Dog, que, ajá, es de la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels. ¿De? De Guy Ritchie. Ya, bueno, Guy Ritchie fue el mismo tipo que dirigió Snatch. Uh-huh. Porque lo ubiquen más conocido a Snatch. Pero también es como de la misma onda la película, ¿cierto? Sí, es muy parecida, como de gangster. Y... claro, muestra como los bajos fondos ingleses, principalmente. Era un grupo de amigos donde algunos tenían negocios muy turbios y otro, había uno, que era que le decían jabón por lo limpio, porque nunca se ensuciaba las manos. ¿Eh? Ajá. Y en una, entraron a una cosa de apuestas, era como ilegal, con grandes sumas de dinero, donde si no te parabas con tantos dólares ahí, no había espacio. Y de ahí parte todo, porque finalmente uno de los amigos pierde el dinero y tienen que pagárselo a este mafioso que es un operador de la industria pornográfica. Come on! qué mística la música. Oye, para los que, si es que nos están sintonizando a través de Zoom Radio .cl, Ignacio me presentó, pues yo no lo presenté a él. Estoy con Ignatz the Mouse. Ah, ¿no me presentaste? No te presenté. Oye, qué ordinario. No, porque ya todos nos conocían, pero la gente, ahora recordé que la gente de Zoom Radio, bueno, probablemente no. O sea, no, bueno, de hecho no, no nos conoce. Estuvimos escuchando entonces, primero A The Stooges con I Wanna Be Your Dog, de la película Yo Quiero Ser Tu Perro, de la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Y después estuvo Joy Division, que no lo habíamos puesto acá, parecía que estuvieran vetados. Sí, no están vetados, no, ahora están saben vetados. Que no. Con la canción Transmission de la película 24 Hour Party People. Buena película también, po. Excelente, po. Ah, cuenta la historia como de Tony Wilson y su Factory Records. Factory. Y todo, como todo el movimiento en Manchester referente a la música. Desde los 80 hasta inicio de los 90. Sí. Claro, incluye como todas estas bandas como Happy Mondays, tírate una, Joy Division, New Order. Y claro, es como describir todo ese movimiento, cómo fueron reclutando las bandas. La narrativa no es como una narrativa realista completamente, porque tiene algunas pelas de cables. Sí, yo creo que esa es una de las principales gracias. Si no, pasaría casi por documental. Claro. Sí. Claro que sí. Sí. Así como también de la que hablamos delante de Lockstock. También tiene la estética de la película y la forma narrativa que tiene, también es uno de sus grandes aportes. Claro. Ajá. Oye, igual dijimos como Tony Wilson y The Factory Records y eso. Y puede ser que la gente no cache. Tony Wilson es como... ¿A quién podría haber aquí como un Tony Wilson en Chile? O sea, bueno, algún dueño de alguna compañía muy... O sea, de algún sello que trata de reclutar gente con nada. Como con la buena intención de pasarlo bien. Era claro, como... esa era como la mano del... Claro. Del sello. Y ahí surgió toda la movida que le dicen de Madchester. A mí no me gusta ese nombre. Es muy chistoso. Me encuentro feo el nombre. Es muy divertido. Y, y claro, y esta persona entonces como que empezó a crear estas fiestas donde tocaban estos grupos. Todo así como casi por amor al arte. Formó un club nocturno que se llama The Factory. The Factory. ¿Y con qué otras películas vamos ahora? Porque nosotros somos muy cinéfilos. Somos terrible filósofo. Ah, no, no, era eso. Sorry. La cinefilia. Nos van a llevar presos. Ahora vamos a hablar de Sarrienda. Película de Fouquet. De Alberto Fouquet, escritor, vilipendiado, amado, distinta. Sí, pues, bueno, pero así pasa con los talentos, como, así don, como Don Francisco, por ejemplo. ¿Eh? Un Don Francisco. Como su hija Vivi. Claro. Gente incomprendida. Como Álvaro Valero. También, pues. Y así podríamos seguir todos. Podríamos seguir eternamente. Para siempre. Lo cual no queremos hacer, ¿cierto? No, no queremos. O más que nada, ustedes no quieren que hagamos. A Fouquet lo recordarán por su libro Mala Onda. Mala Onda. Y como decía, este es el debut cinematográfico como cinematográfico. Director. Como director, Alberto Fouquet. Uh-huh. Buen debut. A mí me gustó la película. Aprobado. Sí. Mauro aprueba. 2 pulgares arriba. 2 thumbs up. Es una película también que también como que se basa como en las relaciones de las personas, ¿cachai? Como en el cambio de un gallo que es como artista, ¿cachai? Uh-huh. Y que tiene que, para poder mantenerse, para poder sobrevivir, tiene que trabajar con el papá en una como especie de corredora de propiedades. Entonces el loco está encargado de mostrar departamentos, por eso se llama Se Arrienda. O sea, como una doble lectura. Eso sería, pues. Eso sería. La canción. La canción es de Andrés Valdivia. Chileno también. Chileno, ahí está de nuestro toque chileno del podcast. Y el tema se llama Encontrar. change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Sensuality. I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. No, esa no era la nueva conductora de Competencia Radial. Lamentablemente para ustedes. Escuchen nuestras voces, son hermosas. Estuvimos escuchando. Mauro, por favor. Escuchamos a Andrés Valdivia con el tema Encontrar, de la banda sonora de la película Se Arrienda. Y después escuchamos a Beck con la canción Everybody's Gotta Learn Sometimes. Chiquitito el nombre. Este es un cover, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah, sí? Aquí mi torpedo dice, me dice, que es un cover de The Corgis. Chanfle. ¿Viste? Mira. ¿Aprendiste algo nuevo? The Corgis, de Inglaterra. Aprendí, pero se me olvida rapidito, así que no te preocupes. Bueno, la película está dirigida por Michel Gondry. ¿Qué película es? Artista francés. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ajá. Otro nombre cortito. También, ¿ah?, cortito. Sí, todos pegajosillos. Dirigida por este francés que onda. En sus trabajos están videoclips para una chorrera de grupos. Él mismo es músico. Él es baterista, ¿cierto? Claro. No, realmente él es como, bueno, y director de películas. Michel Gondry contó con, en la parte de guión, con... De Charlie Kaufman. Charlie Kaufman. Y bueno, estos dos personajes se unen, entonces juntas como un gran guión con un gran trabajo visual. Y, o sea, ahora, bueno, actúan... Kate Winslet, de Titanic, ahí sí que cachan. Ah, claro, ahí cacharon, linda la manita. ¿Y quién más? Jim Carrey. Jim Carrey de La Máscara. Ahí claro. Cacharon también. Se dice que mucha gente que iba a ver a Jim Carrey haciendo caras, se fue desilusionada. ¿Sí? La gente. De más fuma. La gente entró muy... Sí, de repente sorprende de lo buen actor que puede ser Jim Carrey, muy que bueno, es primo de Mariah Carey. Chivo, por si no lo sabían, pues, el dato curioso y falso, ¿no? El dato falso de Mauro. Ya, se cortó la luz, parece. Se cortó la luz en conferencia radial, pero ahí volvió. Ah, se hizo la muy luz. Bien. Se hizo la luz. La luz María. Ya, y entonces... Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Vamos ahora con el segmento de hip hop, porque también en las películas hay hip hop. Claro. Entonces vamos a partir con Craig Mack, con la canción Flavor in Your Air. ¿De la película? De la película La Hora 25, de Spike Lee. Cuenta la historia sobre alguien... que por esas cosas del destino, sin ser traficante, sin ser nada, como que acepta guardar droga en su casa. No lo hagan en sus casas. Y bueno, lo pillaron. Y por culpa de eso, siendo alguien como medianamente... Decente, teniendo todo como para ser feliz, botó todo eso a la basura por hacer esto. La película es súper buena, encuentro yo. Como alejado del tema de Spike Lee, que era por lo general el tema racial. Claro. Esta vez agarra esta historia de alguien que trata de solucionar en 24 horas varias cosas, como problemas con su padre, con su novia, con sus amigos, ¿cachai? Así que se las recomienda. Se las recomienda, ¿eh? Bueno, la canción es de Craig Mack, entonces, Flapper in Your Air. Yo, Mac, I don't even understand how they didn't understand you and that Mary Joy. Yeah, I Kick know. Kick that man. Old robotic, futuristic George Jetson. Yeah, crazy Joy. Just like the blab, robotic kicking flab, or flavor bitter batter, chitter chatter, madder than the Mad Hatter. I bet you buy shit, come by fatter. I got the data, turn your body into antimatter. And just like a piece of sizzling, you'll fit inside my stomach with the eggs and grits between. The king is what I mean, my man, get a cup and put some change inside your hand. Now hold up, let's make this official. Everybody, let's agree that MCs need a tissue. The folks my only issue. I bet your mama miss you, and I bet the Mac take off like an MX missile. No more of your whining on the charts climbing as I make the funk kicking out more harder than a diamond. And if you didn't know who's rhyming, I guess I'm gonna say Craig Mack with perfect timing. You won't be around next year. My rap's too severe, kicking mad flavor in your head. Here comes the brand new flavor in your head. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Mac's brand new flavor in your ear. Craig Mack, 1,000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning, begging, please. Brother Freeze, man's undisputed and deep-rooted. Funk smoke that leaves your brains booted. This bad MC with stamina like Bruce Jenner. The winner takes an MC's for dinner. You're crazy like that glue. That think that you can outdo my 1-2. That's sick like the flu. Shake them down, boy. I flip, boy, all the time. And cause, boy, the rhyme you kickin' ain't worth a dime. Seems like there's no competition in this rap world expedition. You come around and knock you out position. Knock them out. No flame could ever dig a grave. Both the Mac, the power pack, and black make you see man crap. Mac's a brand new flavor in your ear. Here comes a brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Mac's brand new flavor in your ear. Here comes a brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Mac's brand new flavor in your ear. Ha! The Mac's dope with more hope than the Pope, but for MCs more knots than rope. I'd like to break it down, breaking, forsaken laws of MC shaking with this track that my man's making. MCs will run like a bomb threat, I bet, or better yet, make you sweat, getting hotter than the sun get. Craig Mack is the flame that bumps from here to Tibet. I break all rules with my actions, that the Mac sends the MC stop relaxing. This brand new sheriff that's in town, getting down, leaving bodies buried in the ground. I set up rhymes for a decoy down for bad boy. Watch the M's not destroy. And here comes the brand new flavor in your ear. Flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Max, brand new flavor in your ear. Here comes the brand new flavor in your ear. It's time for new flavor in your ear. I'm kicking brand new flavor in your ear. Max, brand new flavor in your ear. Ha! With the pad and pen, shall we begin to burn bush in this rap session? Once again on the run, be the black stallion. Now you fucking with the Callion. Iron lung, boy, me can done. Army of one, blaze your bun. I'ma get you none except challenge. Ha, run a mile with a racist. They iced it, I aced it, placed it right up in their face till they faced it. Hard to the dome like a chrome microphone. I'm bad to the bone, danger. Zone, that's my life and my song. Keep it moving, hop along, little dog is. Driving Mac Cadillac, dark shaded window all sunny black. Big antenna back of the car, side is our TV, even the bar. Bulletproof down, safe and sound. So we're in the front just to drive the Lexus all around. Give the body a ride, nice and warm aside. Come to the dirt dog, it's a cummy ride. Yo, a Wu-Tang clip will make your addle split. With power in my brain, you can't fathom it. Whoever go against the will of the grain will get slain. Don't ever say die God name in vain. My third eye electronic dragonfly spy will observe and record your words and your lies and approach you. And have my dogs come and ghost you. When it comes to the bread, son, the heat will toast you. Music makes me lose control. This is not just rock and roll. Hip-hop digs right to the soul. Music makes me lose control. Wu-Tang, now we on the roll. On the rise, now here we go. Guaranteed to flip the show. RZA Beast is out of control. Out of control, out of control, out of control. Now here we go. Yo, who got that nigga gassed like he can't get ski masked and abducted from his doorstep? Duffel bag his head for the price of nothing. He's a glutton. When I'm manifesting, each day is a lesson. Y'all faggots came to the school of the 36 chambers. Copied off papers of scholars to earn dollars. We trendsetters and woo leathers. Trendsetters and woo leathers, whatever. Music makes me lose control. This is not just rock and roll. Hip hop digs right to the soul. Music makes me lose control. Wu-Tang, now we on the roll. On the rise, now here we go. Music makes me lose control. Music makes me lose control. Music makes me lose control. This is not just rock and roll. Hip hop digs right to the soul. Music makes me lose control. Wu-Tang, now we on the roll. On the rise, now here we go. Guaranteed to flip the show. RZA Beast is out of control. Out of control, out of control, out of control. Now here we go. Adelante, estudios. Estamos de vuelta. Parece que sí. Estamos escuchando a Craig Mack con Flavor in Ya Ear. Ajá. Que debe ser como traducido, debe ser como sabor en tu oreja. Claro. Y recién escuchábamos a Wu-Tang Clan en el tema Fast Shadow de la película Ghost Dog. ¿Cómo se llama en castellano Ghost Dog? No sé, el perro fantasma, ¿no? No me acuerdo. Samurai. Algo de samurai. El camino del samurái. El camino del samurái, claro. Claro, el camino del samurái. Claro que donde este gigante que se llama Forrest Whitaker. Uh-huh. Representa un a un hombre de color, porque le hubiera sido difícil representar otra raza. Qué observador que es este gallo, ¿eh? Para que vean ustedes. Que en algún momento de su juventud fue rescatado por un mafioso italiano de una paliza, en lo cual lo iba a terminar muerto. Después de esto, se ve a este gallo que está leyendo un libro, ¿cachai? Que es el camino del samurái. Y él sigue las pautas. Las pautas que le dicta este libro. Entonces al final se va viendo de que este gallo va a arriesgar todo por su líder, digamos. Que es como... Que es este italiano. También esta película es dirigida por Jim Jarmusch. Y también es esas películas que tienen como una onda... Como, porque claro, o sea, nosotros hablamos de mafiosos, de toda esta cuestión así, pero no es pura balacera. No, ¿tienen? O sea, y de hecho, lo interesante también es que involucra como a esta cultura tan distinta que es la del samurái, con una cultura muy onda como de rapper, ¿cachai? Onda, claro. De hecho es como muy barrio negro, claro, porque uno dice samurái y se imagina al gallo con espada. Y claro, no, luego no anda con armaduras orientales ni nada, ¿cachai? Nada, anda como con su casaca y pistola. Pero claro, sí, estas pautas que son, en el fondo, son como universales, ¿cachai? Claro. Una escena que a mí especialmente me gustó, hubo dos. Una divertida que fue como el mafioso este cantando unas canciones de Public Enemy, sí, de Flavor Flav, ¿verdad? Que es como un rap, pero este mafioso italiano como que la cantaba con un final inesperado. Claro. Para él. Lo cantaba en el baño. Sí, muy buena escena. Y otra escena que la encontré como bonita era esta imagen del samurái con su amigo que era como francés. Parece, no sé si haitiano. Claro, era una cosa así. Pero el loco hablaba en francés. Claro. Y estos dos en la azotea mirando una barcaza que estaba construyendo un gallo que hablaba en español. Y lo divertido es que ellos tratan como de entablar conversaciones y de entenderse. Claro. Y no les es problema para ellos, digamos. Claro, ellos se consideran, y cuando se presentan a personajes que sí le entienden, ellos dicen que son su mejor amigo. Claro. Eso es bonito. Qué lindo. Muy bonito. Es como mi amistad con Ignacio. Yo no entiendo nada. Y yo a Mauro tampoco. Sí. Es muy buena película también. Buena película. Yo la recomiendo. Mauro la recomienda. 2 pulgares arriba nuevamente. Mauro. 2 thumbs up. Bueno, y ya nos acercamos al final de Incompetencia Radial. En fin, especial... de películas, que no sé cómo habrá estado, pero hicimos nuestro peor esfuerzo para que saliera lo peor posible. Parece que estuvimos más serios que en otra oportunidad, ¿eh? Sí, sí. Se nota que el tema nos afecta, nos importa. Es verdad, es que lo quisimos abordar de otro punto de vista, ¿eh? Del punto de vista más pasalagua, que es nuestro ídolo, ustedes Yolanda saben. Montesinos. Yolanda Montesinos. Que en paz descanso, ¿no? No. ¿No? ¿Está bien? No, es como MIA, perdida en acción. Ajá. Bueno, esos son nuestros dos íconos, como diría Mauro. Entonces por eso va dedicado este programa a ellos, ¿ah? También a Checho Irane, que los soltaron siguiendo la secuela. ¿Lo soltaron? Sí. Ah. Sí. Pucha, bueno. Nada, perfecto. Y bueno, y eso fue todo por Incompetencia Radial en esta edición número 16. Antes de irnos, eso sí, vamos a hablar un poquito del tema que viene. Después de todos los sitios que hemos estado, vamos a ir un poquito a la comedia. Ah. Y vamos a colocar un tema... Un tema de La Máscara. De la banda sonora de... South Park. Bigger, South Park. Longer and Uncut. Mauro es fanático de South Park. A mí me encanta South Park. Es un fanático. Le brillan los ojos. Ignatz the Mouse odia South Park. No, tampoco. Acá todos hablan de que son irreverentes cuando Ken García Huidobro hace un programa y dice, oh no, sí, la irreverencia. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Lo que ustedes pueden ver en South Park es irreverente. Hay un personaje acá que, bueno, todos lo conocemos, es Saddam Hussein, que ya no está entre nosotros, que tiene una relación homosexual con el demonio en esta película. Y durante el transcurso de la película interpreta este tema que se llama I Swear It, I Can Change. Pero nosotros vamos a colocar una versión de Violent Femmes. Ajá. ¿Lo sorprendí? Nos sorprendiste. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. En otra Competencia Radial, número 17, el próximo. Incompetencia Radial, tu hora de jugo semanal. También ahora por zoomradio.cl. Yeah. Así que eso sería. Chao. Violent Femmes. Se bajará el telón. Some people say that I'm a bad guy. They may be right, they may be wrong. But it's not as if I don't try. I just mess up and I go wrong. But I can change, I can change. I can learn to keep my promises, I swear it. Open up my heart and I will tear it. Any minute now I swear I'll share it. Oh, it's strange, yes it's strange. Yes, it's quite clear. I killed the antelope and deer, and there's no home on my range. fault that I'm so evil. It's society, sobriety. You know my mama picked cotton and my daddy bow weevil. It was history, it wasn't me. But I can change, I can change. I can learn to keep my promises, I know it. Open up my heart and I will show it. Any minute past I will outgrow. Yelzebub, don't be such a fool. Manna from heaven shall be my food. My acts of past were misconstrued, and God above will watch me change. And while I'm changing, I'll be changing. I'm gonna change soon. Promises, I swear it. Open up my heart and I will dare it.